escucharé, ni tampoco voy a oír. Tu deseo me hace guerra al dormir. No te dejaré, aunque me repetirás que una noche se podría olvidar. Como un borracho olvido a quien le hizo el amor. El fin del mundo en un segundo, comienza la aventura de marcarte que mi piel. El fin del mundo, dormirse juntos y despertar con mi sonrisa de por el simple que dirá al amor en esta noche de verdad. Y te cantaré con la voz del corazón melodías que te hagan soñar. Cuando nos toque el amor, seré sabor a café.